Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. ¿Arrancas vos o arranco yo? ¿Quién estuvo primero, Eva o Adán? Bueno, dale vos. Vos. Bueno. Tierra. Semilla. Semilla. Planta. Planta. Oxígeno. Oxígeno. Agua. Agua. Río. Río. Nube. Nube. Mar. Mar. Vida. Vida. Pura. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. Tardes, amigos, bienvenidos una vez más a Pura Vida 7 en punto. Me encanta esta puntualidad. ¿Cómo anda, Furfaro? Hola, Pamela, ¿cómo andas? Bien, muy Pamelit, content. Perdón. Eso, hay que respetar mi nombre artístico, si no me voy. Chau, ¿así? No. Bueno, ¿todo bien? Espectacular. Bueno. ¿Días de comunicación en el aire? Sí, como no. La gente ya se está comunicando porque explotan las vías de comunicación. A través de la página www.labemba.com.ar puedes entrar y dejarnos un mensajito en el chat. Lo puedes hacer vía email a puravidaenlaradio@gmail.com o si no, claro, en nuestro Facebook, que también explota de visita. Explota tu corazón. facebook.com/puravidaradio. Eso. Buen tema este, ¿eh? Escuchamos a Chima Roots, banda brasileña, haciendo Scuba Dub. En estéreo. En estéreo. ¿Cómo nos vamos para arriba? Otra, padre. Esperen un poco que todavía no está instalada la cámara. Pero si entran a www.justin.tv/labemba, pueden ahí escuchar también el programa en estéreo y con unos datos de kilos que tiró el gato, nuestro operador. 112 habías dicho, 112 kilos, no sé cuánto, que eso pesa un montón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alta calidad. It's high definition. Bien, un programón tenemos hoy, ¿eh? Me encanta, estoy muy ansiosa por hablar con él. Manuel de Árboles Sin Frontera nos va a estar contando todo acerca de esta organización que, como se pueden imaginar, tiene que ver con los árboles y más precisamente sin fronteras y plantándolos en todos lados. Eso, Árboles Sin Fronteras, plantar árboles. Muy bien. Así que muy interesante, en el próximo bloque va a estar con nosotros. ¿Qué más? ¿Cómo fue tu semana? Mi semana fue bárbara y me... ¿sabes por qué? Más que nada... Porque, bueno, yo no voy a entrar mucho en detalles, no quiero hablar de mi intimidad. Ay, qué bueno, no hace declaraciones a la prensa. No. Pero a ver. Descubrí Upa. que existe. ¿En serio? El tampón ecológico. No, por favor. ¿Verdad? ¿Cómo es? Entra, googlealo y pone tampón ecológico. Es una solución muy práctica para las chicas. ¿Práctica? Sí, bueno, va, por ahí la palabra no es... Bueno, sí, es práctico. Bueno, tendría que probarlo. Pero la cuestión es que es súper ecológico. ¿Qué sucede? No tenés que usar toallitas, o sea que las toallitas son como pañales. Imagínate con todos los bebés que vienen al mundo y con todos los viejos que se van, todos los pañales que hay tirados por ahí. Sí. Bueno, imagínate los pañalcitos mini. Bueno, si querés, imagínatelo, si no, no te lo imagines. Pero esta es una solución que plantea una medida ecológica a una realidad femenina. Mirá qué linda la presentación, ahí en una bolsita. Bueno, les cuento, es como una especie... ¿Podés describirlo? No, la verdad es que no puedo. Describí su forma. Es... No, esto es terrible. Ya, de por sí veo que el envoltorio tiene como una bolsita, ¿no? Una bolsita paqueta. Sí, muy paqueta. De tela, por supuesto. Pero, para, ¿esto es? Sí. Me está jodiendo, ¿pero qué es? Es como un preservativo, pero bueno. De plástico. Claro. Esto es un asco. No, no, no, no, para nada, porque cuando está lleno, a tope, lo sacás y lo lavás en la pileta. Y después te lo volvés a introducir para seguir almacenando el... Esto es terrible. Es muy bueno. Yo no lo compro. O también existen las toallitas que son retornables, que se pueden lavar. Son lavables, las toallitas lavables, como el pañal antiguo, querido, vos, sí, porque sos muy jovencito. Yo soy un pandex. Pero no sé, los que tienen más de 35 seguramente crecieron sus primeros meses. Bueno, es una especie de vida, copa. Sí. De plástico veo. Uh-huh. Flexible, dice. Y sí, ¿no? Si no, está medio complicado. Y bueno, nada. ¿Vos, sí, vos usarías? Sí. Sí, bien. Sí, creo que por ahí figura el valor. Creo que está algo de 50 pesos. Ah, ¿se puede conseguir acá? Sí, sí, se puede conseguir acá. Pero más adelante, en el próximo blog o en el otro, les vamos a estar diciendo dónde. Pero sí. Entran al buscador y ponen tampón ecológico, seguramente aparecen hasta en Mercado Libre, lo deben poder conseguir, mirá, con ese espectacular, bigote. Espectacular, espectacular. Es una belleza. Así que bueno. Entonces. Si quieren comunicarse, escribir, llamar por teléfono y contarnos acerca de, bueno, cuál es la postura frente a esto, ¿no? Que es algo tan simple, pero es una medida posta, verdaderamente ecológica. Sí, sí, sí, sumás a todas las mujeres del planeta. Tal cual. ¿Sabés cuánto tiempo? Mira, no tengo la data exacta, sí, pero te la averiguo. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse la toallita? Mucho tiempo. Mucho tiempo, es un montón de basura. Bueno, entonces ya sabes, si te querés comunicar con nosotros, lo haces al 50 31 47 13, interno 640, y nos contás si usarías o no. Y si te da vergüencita, bueno, escribinos un mensaje y, claro, también. Y nos decís, pero igual nada de vergüenza, es algo tan, tan natural como respirar. ¿Vamos con música, gato? Escuchamos a él, el rey de Jamaica. Es Toots and the Maytals con Bootsy Collins. Let me hear you say toots, roots, and boots. So, guacamole de bebop. Yeah, yeah, yeah. You got to believe in the world the same. You got to believe. Music is all I've got, baby. I'm gonna find some way to make it. Music is

¡Qué linda está la beba! ¿Y el varón más grande, el Miguel? Ayer cumplió 12. Está en el campo trabajando con el padre. ¿Ya trabaja? Pobre. Ay, María, ¿cuántos chicos trabajan? Y más chicos. Y así aprenden. Ningún niño aprende trabajando porque ningún trabajo es para los niños. ¿Pero qué le puede pasar? El trabajo en el campo los expone a daños, accidentes y lesiones. Las máquinas o herramientas los pueden lastimar. Los pesticidas los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Si está menstruando, ¿puede quedar embarazada? Para ponerme un DIU, ¿necesito autorización de mi mamá? Pedí preservativos en la salita, pero no me dieron porque dijeron que soy chica. ¿Dónde los puedo conseguir? Si un día no toma la pastilla, ¿puede quedar embarazada? Para 1000 preguntas hay una respuesta. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Soy tuya, policía, colegiala, enfermera. Son mías, yo puedo con todas, tranquila. No, pará con eso, así no. Sacalo, apaga eso. Mujeres al derecho y al revés. Los jueves a las 20 horas por FM La Bemba 91.3. Mujer, si te han crecido las ideas. El pueblo es sabio y paciente. ¡Los hijos! Dejate llevar por los senderos latinoamericanos y adentrate en la patria grande. El aluvión bolivariano. El aluvión bolivariano. El aluvión bolivariano, el programa de la Simón Bolívar. ¡Los hijos! Todos los sábados de 2 a 3 en Radio La Bemba 91.3, del barrio a Latinoamérica. Que si nuestra vida no sirve para la revolución, no sirve para un carajo. El aluvión bolivariano, el programa de la Simón Bolívar. No se suspende por lluvia. Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Radio La Bemba, voces que avanzan. Bueno, y ahora sí, activa la alerta verde en Pura Vida, Manuel, uno de los fundadores de Árboles Sin Fronteras. Manuel, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Pamela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenido. ¿Nos escuchás bien? Gracias. Escucho. No perfecto, pero escucho. Bueno, vamos viendo a ver cómo fluye. Bueno. Contanos de qué se trata Árboles Sin Fronteras. ¿Cómo surge esta idea maravillosa de plantar sin fronteras? Bueno, mira, Árboles Sin Fronteras es una asociación civil, formada formalmente, con personalidad jurídica, un grupo de gente que nos hemos dedicado a distintas cosas en la vida, pero temas que tienen que ver con el desarrollo de organizaciones sociales y no sociales, gente que proviene de la salud, y después una cantidad de gente que apenas comenzamos se empezó a acercar en forma voluntaria. En realidad, hasta el momento, el 100% de la gente que tenemos es gente voluntaria, ¿no? Ajá. ¿Y cómo van armando los grupos? ¿Es gente que se acerca espontáneamente? No te entendí, perdón. ¿Cómo arman los grupos? ¿Son personas que se acercan espontáneamente para colaborar? Mira, algunos se acercan a través de otros, otros a partir de la difusión que hacemos de actividades se van acercando. Los primeros se acercaron a partir de nuestra, empezamos a cooperar en el Parque Flora Nativa en La Boca, y ahí, bueno, algunas personas se acercaron a partir de un curso que hicimos de reconocimiento Flora Nativa. Ajá. Otros se acercaron en el parque a colaborar, simplemente a trabajar ahí, a trabajar la tierra, a trabajar generando plantines. ¿Por qué año surge por qué año surge la asociación? Hace poco, tenemos menos de 2 años. Algo nuevo. Tenemos menos de... Y aquí yo veo en la página y en lo que estuve leyendo acerca de ustedes que ese cuidar el medio ambiente es una de los principales objetivos que tiene la asociación de su existencia, ¿no? Es uno de los principales motivos y lo relacionan con cuidar a la gente. Se entrecorta, Pamela. Ay. No. A ver. Que cuidar el medio ambiente. Sí, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a llamar? Sí. Bueno, a ver. ¿Qué? Perdón. Vamos a reanudar la comunicación ahora en un minuto. Colgamos y volvemos a intentarlo. Así no se pierde esta charla que está muy buena, ¿sí? Ok, Pamela, perfecto. Te llamo en un minuto. Bueno, vamos a reanudar la comunicación ahora en un minuto nomás con Manuel de Árboles Sin Fronteras, que promete esta charla. Yo tengo como muchas preguntas. Sí, yo también, está buenísimo. Estamos intentando de nuevo. A ver. Una vez más, charlar con Manuel, porque interesante. Manuel. Interesante el tema de juntarse con personas que tienen ganas de colaborar en pos del medio ambiente. Y en la página decían algo que está interesante, dicen cuidar el único lugar que tenemos. Claro. O sea, es una donde se puede desarrollar la vida, es una, acá. ¿Y entonces sí? Es como que van en... Es como buena. Cuando vos vas a buscar una casa que te querés mudar o algo, que querés que esté buenísima, que esté linda y vivir ahí y estar rodeado de belleza y tratar de estar en un lugar confortable, no tener frío en invierno, no tener demasiado calor en verano, y bueno, de eso se trata también la tierra misma. Estamos, ¿ahora me escuchás mejor, Manuel? Hola. Hola, yo no escucho nada, la verdad. Hola. Sí, Pamela. Sí, ¿ahora me escuchás mejor? Perfecto, sí. Bueno, excelente. Vamos a seguir entonces. Estábamos en que cuidar el medio ambiente es cuidar a la gente, y Lucas comentaba algo que dice también en la página acerca de que es el único lugar que tenemos para compartir entre todos, en realidad, la tierra. Uh-huh. Es así. Ahí decimos por ahora, nos vemos dentro de 1000 años o qué, pero hoy es lo único que tenemos. Y el tema del ambiente, pero no es que somos románticos, porque algunos ven el ambiente como la naturaleza, que es bonito, que las flores son lindas, las plantas lo saben también, pero acá hablamos de un ámbito del cual somos parte fundamental. Uh-huh. Y que cuidar ese ámbito implica cuidar de la gente y de todas las especies que convivimos en este espacio, ¿no? Absolutamente, porque dentro del plan de forestación que ustedes llevan adelante, hay como una lucha contra la desertificación y la pobreza, que es como la desertificación trae a la pobreza, que también está en la página y que con lo cual estoy totalmente de acuerdo, y me parece interesante analizar ese punto y contarnos, que nos cuentes acerca de si ustedes plantan bosques enteros, cómo empiezan su acción. Mira, nosotros estamos empezando muy de a poco, como digo, somos una organización joven, la verdad que por suerte hay mucha respuesta. Y nos planteamos un objetivo macro, pero no para nosotros, sino, como dice en un área de la página, un plan que es plantemos 100.000 árboles autóctonos. Esto está vinculado a un programa de Naciones Unidas, que ahora se acaba de parar o se ha pasado una ONG alemana para que continúe, pero el programa era plantar 1.000 millones de árboles en el mundo. Wow. Se llegaron a plantar más de 12.000 millones de árboles autóctonos. Ajá. Bueno, que es que hay una gran necesidad, o sea, no es porque sí que se ocurrió al PNUMA impulsar esto. En Argentina no solo nos ocupamos poco de cuidar los bosques existentes, sino que además no plantamos. El compromiso general, el último que yo llegué a leer, porque después fue eliminado la página, hablaba de 16 millones de árboles que se comprometía Argentina a plantar. Ajá. Ni siquiera un árbol por habitante, ni siquiera. Y 15 millones, el compromiso lo había tomado la provincia de San Luis. Solamente, o sea, con 15 millones se había cargado el Adolfo, el la provincia de San Luis. Ahí ellos tomaron como compromiso plantar eso. No sé en cuánto estarán, pero es importante también el plantearse el objetivo. Después, bueno, puede demorar más o menos. Nosotros decimos que queremos plantar 100.000 hasta el 2016. Ajá. ¿Por qué? Creemos que se puede hacer mucho más rápido, pero no hay árboles autóctonos. No tenemos disponibilidad de árboles autóctonos. Si vamos a 10 viveros conocidos, sí, es muy poco lo que tenemos y la variedad que hay. ¿Y por qué? Porque no son comerciales, porque tiene que ver con un tema cultural de no valorar por ahí lo propio, digo lo propio de la ecorregión, no siquiera de la nación, porque algunos autóctonos acá son también de Uruguay, son de Brasil. Sí. Pero a veces uno dice, uy, quiero lo que vi en París o quiero lo que vi en otro lugar. Bueno, de hecho, de hecho la ciudad de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con el paisaje, el diseño de paisaje, fue llevado a cabo por un paisajista francés, ¿verdad? Así es, así es. Y todas las especies fueron traídas de todo el mundo. Nosotros hoy debemos continuarlo tomando en cuenta también el tema del medio ambiente, porque si vos vas a poner árboles que se convierten en plaga, que no son de la ecorregión, vas a ir viendo lo que vemos, que faltan mariposas, que las aves típicas de la región, las autóctonas, se van, o van extinguiéndose, o se van para otras regiones, y entonces eso desaparece en esta ecorregión. Y todo eso cumple una función vital en este ecosistema. Claro, entonces, es fundamental, bueno, pero la gente no se da cuenta en realidad de eso, y hasta ni los dueños de los viveros, aparentemente, por lo que contás. Bueno, es así, tengo algún amigo que tuvo vivero y cuando le digo tal árbol, no lo conozco. Claro. No lo conozco. Algunos estudiantes de floricultura, agronomía, muchas especies no las conocen. No, yo vengo desde otro lado, vengo de la psicología, de la sociología, pero bueno, nos hemos puesto, digamos, y tenemos asesores que están en el tema como voluntarios. Sí. Porque lo que buscamos es, no podemos haber hecho un tema similar, porque era facilísimo, sí, era rápido, aunque en Argentina es más fácil talar que plantar, conseguir un permiso, plantar, conseguir espacio es más complejo. A ver, vamos sobre eso, ¿cómo? ¿Uno tiene que pedir permiso para plantar un árbol? Bueno, acá la reglamentación depende de cada lugar. Acá sobre la ciudad de Buenos Aires no la tengo clara. Por un lado sé que sí, por otro lado hay alguna norma que permitiría, digamos, que el vecino plante, pero no tengo claro cómo es la reglamentación definitiva. Sé que hay vecinos que plantan, sí, en acuerdo, en charlas con autoridades anteriores, digamos, el otro problema es que las autoridades van cambiando, decían, mira, mientras sean de esta lista, así como que había la posibilidad de hacerlo, ¿no? No tengo claro. Ahora, hay municipios que están, caso el municipio de Morón, que está proponiendo planes, plantemos nativas, plantemos tal tipo de nativas. Ajá. Y hoy estamos con un programa de acompañar, digamos, esta iniciativa del área de ambiente de Morón, que el 16 de junio van a inaugurar una reserva natural urbana. Sí, en zona oeste, ahí en Morón. Ahí en Morón, sí. El 16 de junio. En realidad es Castelar Sur, pero dentro de lo que es el municipio de Morón, era parte de la base aérea. Sí. Y está haciendo un trabajo maravilloso, la verdad. Estuvimos un par de veces, este sábado anterior hicimos una primer plantada organizada por la municipalidad, nosotros convocamos a nuestros voluntarios, ellos convocaron a los vecinos, y la verdad fue hermoso. ¿Y? Trabajando duro, pero con mucho placer. Qué lindo. ¿Y cuántas personas se juntan más o menos en esos? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántas personas se juntan? ¿Cuántos voluntarios normalmente van y trabajan en un plan para armar esta reserva? Mira, no hay números. Yo me decían, ¿cuánta gente va? Y esperemos tener 15, yo decía. Por lo menos hubo 50, 60 personas. Qué lindo. Entre vecinos, voluntarios viniendo de otras zonas. Sí. Todo depende, no sé de qué. la verdad que nosotros convocamos, claro, publicamos, y... llamamos al grupo base nuestro, entonces nosotros decimos, bueno, 15 personas seguro va a haber, sí, y después hay que seguir ampliando la convocatoria, pero ahí hubo por lo menos 60 personas trabajando, gente de niños hasta gente de cualquier edad realmente, Manuel, mirándole muy duro, sí. Y decime una cosa, cuando plantas el árbol, ¿ustedes lo llevan en un plantín como ser chiquitito? Porque también vi que tienen banco de semillas. Entonces, ¿ustedes crecen primero el árbol chiquito y luego lo plantan? ¿Es así como arman los bosques? Nosotros, digamos, ahora tenemos uno de nuestros programas, se llama Vivir Urbano. Los días lunes nos encontramos, viene gente voluntaria, el que quiere viene. Requisito es que, y por un tema de seguridad, digamos, quien entra, quien sale, informar a los que quieren venir, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con ustedes para aprenderse en los lunes de Vivir Urbano? Mira, escribir ya árboles sin fronteras, sí, @gmail.com. Bien. ¿Y a qué hora es el...? Y mencionar que quieren participar. Esto es a las 19 horas. Excelente. A las 19. ¿En qué barrio? ¿En Capital? No te escucho, pero ¿En Capital, Federales? En Capital, es cerca, estamos a 2 cuadras y media de la Croce y Cabildo. Sí. Nosotros tenemos una oficina ahí, con, digamos, con partes de otra gente, en realidad. Tenemos un espacio. Ajá. Y tenemos dos grandes, diría, terrazas. Y ese fue el espacio donde empezamos. Ahí generamos y de ahí vamos llevando. Pero también se van llevando a los balcones y a los jardines de los que vienen. Claro. Tenemos gente que tiene 400 plantines, tenemos gente que tiene 90 plantines. ¡Qué hermoso! Lo que estamos estimulando es eso, que haya balcones con nativas, que haya jardines con nativas. Y además, bueno, cuando vamos a la reserva y la gente lleva plantines... Vino gente de otros lugares que ni esperábamos, que habían estado en algunos cursos nuestros también, trayendo, hay gente que trajo Umbud, hay gente que trajo Anacahuita, hay gente que trajo Timbó, de todo se llevó. ¿Cuál fue el primer árbol que recordás que plantaste? ¿Estabas dentro de este proyecto o antes? No, mucho antes, hace muchos años, y creo que eso... En realidad fueron unos cuantos árboles, fue en el exterior, y fue con un grupo de amigos que plantamos paltas. ¡Ay, qué rico! Árboles de abocado. Y bueno, creo que eso lo marcó, porque tengo mucho placer. Mira, en esa época, hoy todavía un poco se hace, pero se hacían en lata los plantines, ¿no? Sí. Hoy tengo algunos voluntarios que aprovechan latas y la reciclan usando, claro, para eso. Me acuerdo, teníamos callos, nos sangraron la mano de tanto que habíamos que había que cortar esas latas, que eran cantidades. Claro, eran, para sacar el plantín. Habíamos plantado 2.000 árboles en realidad. Wow. ¿Y dónde los plantaron? ¿Dónde fue esto? Esto fue una experiencia que hicimos en Israel, en una comunidad, una comunidad agrícola, un kibutz. ¡Qué groso! Así que, y eso de alguna manera uno lo marca, porque ve lo importante de contribuir con alguna comunidad, con algo que crece, que después da fruto, que después puede alimentarse gente, o pueden alimentarse pájaros, que a la vez van a polinizar y van a ayudar a que la vegetación continúe adelante, que es de donde sacamos oxígeno y de donde sacamos alimento, ¿no? Manuel, Lucas te saluda, ¿cómo te va? Sí, Lucas, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Estuve escuchándote atentamente todo lo que comentabas. La duda que yo tengo, la pregunta que me sale hacerte es, ¿cómo se financian? ¿De dónde sacan la plata? Hasta ahora nos autofinanciamos, en realidad. Ese es un tema porque creemos que llegamos a una etapa en que por la demanda que tenemos de cosas, sí, necesitamos empezar a hacer que haya gente que dedique más que las horas voluntarias que puede dedicar, ¿no? Y eso requiere, justamente esto es un encuentro de ONGs y que estamos charlando el tema de la profesionalización. O sea, si bien nosotros tenemos aporte profesional en el tema de nativas de primer nivel, en otros temas también, pero si necesitamos contar con alguien para tenerlo todas las mañanas y hacer un proyecto en un lugar, no podemos, porque esta gente trabaja en otras cosas. O sea que, por lo que acabas de decir, la gente que va a colaborar pone plata, por ejemplo. Vos tenés otro trabajo, no vivís de esto. No. En realidad, no hay mucha gente que pone plata. Los fundadores son los que ponen plata hasta ahora. Okay. No hemos pedido a terceros hasta ahora a nadie, ¿no? Ni a los que vienen a colaborar. Que vienen a colaborar por ahora. Ahora tenemos ahí la página algo. Ya hubo una primera persona que nos mandó ahí una donación, digamos, registró su tarjeta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en realidad tenemos que dedicarnos a eso. Entonces, en Casa Herrero Cuchillo Palo, pues tengo formación en el tema de desarrollo de recursos, pero acá nos apasionamos con el resto de las cosas y quedó chico eso. Sí, hemos hecho muchas acciones, talleres, cursos, plantadas, pero... Claro. Lo hemos dejado de lado. Y sí, generalmente es lo que sucede. Cuando hay una buena idea y un grupo humano con mucha capacidad de trabajo, generalmente falta ahí la cabeza que diga, bueno, a ver, el subsidio que venga por acá o por allá, vamos a armar este plan. Suele pasar, conozco uh-huh. varios casos así. Pero bueno, hay que seguir adelante uh-huh. y en algún momento cae, seguro. Habla también de la pasión uh-huh. con lo que hacen las cosas. ¿Qué? ¿Perdón? Que habla también de con la pasión que deben hacer eso. O sea, se apasiona tanto con los árboles que decís, bueno, la plata no importa, ya vemos dónde sale. Bueno, es un poco... Los que están afuera y alrededor me dicen, ustedes están locos. ¿Cómo hacen para bancar esto, lo otro? Bueno, hasta ahora se bancó y creemos que se hizo bastante como para... que otros se incorporen y también empiecen a, digamos, a comprometerse también económicamente con el proyecto. Claro, y los de talleres, hecho, sí, perdón. Tenemos demanda, digamos, en provincias del norte y del sur, que no las podemos cubrir. Yo decía, bueno, esperemos, formemos un proyecto y veamos si generamos el recurso para ese proyecto. Pero el campo es maravilloso, la realidad... el campo de acción. ¿Qué? Perdón, ¿te referís al campo de acción, que es maravilloso? El campo de acción, sí. También es que... La verdad que lo hacemos, la gente disfruta, nosotros disfrutamos y sentimos que es importante por lo que se va generando alrededor. Absolutamente. También ustedes dan talleres, ¿esos talleres son arancelados o son gratuitos también? Hasta ahora fueron gratuitos. Tuvimos un solo taller que todos los voluntarios fueron de forma gratuita, gente de afuera, digamos, pagó un arancel que nos permitió cubrir, digamos, a los docentes, ¿no? Uh-huh. Ese fue el único taller que fue arancelado, todos los demás han sido gratuitos siempre. Los días lunes son gratuitos, también ahí hacemos talleres, uh-huh. o sea, hasta ahora han sido, salvo ese... digamos que fue una única experiencia, sí. fueron gratuitas. Bueno, quien tenga ganas de hacer un taller de plantines de árboles nativos puede escribir a arbolessinfronteras@gmail.com y ahí avisar que están yendo y se pasan bien los datos. Y también si alguien quiere colaborar monetariamente... pueden entrar a la página que es arbolessinfrontera.org.ar. Claro. ¿Verdad, Manuel? ¿Correcta la información? Perfecto, perfecto. Bueno. No, mira, ni siquiera eso solo monetariamente, puede ser tierra. Quien te quiera traer bolsa de tierra, bienvenido. Eso, con lo que pesan. Parece ridículo, pero la tierra la compramos. Entonces, eso sirve también. Y quiero avisar algo, hay un peligro. El que venga se puede hacer adicto a todo esto. Bueno. Así que el placer genera adicción. Ya está avisada la audiencia. Que, bueno, tienen que tener lugar en la casa si les gusta llevarse plantines. Así que qué lindo. Es qué un bueno. poco lo que pasa. Digamos, la gente empieza a generar, empieza a probar con otra especie y empieza a experimentar. Y bueno, ahí es cuando ahí está el placer, digamos. Y después cuando lo van a plantar, bueno, ahí es el sumo, porque todo ese trabajo lo ven concretado en ponerlo en una reserva o en un parque o en algún terreno, ¿no? Tal cual. Bueno, próximas actividades entonces en Árboles Sin Fronteras. El lunes, el taller a las 19 horas, la inauguración de esta reserva en Morón el 16 de junio. ¿Y qué más? Sí, y este sábado vamos a estar también con otra plantada de 10 a 16 en la reserva. ¿En qué reserva? ¿En la de Morón? En la reserva de Morón, en nuestro Facebook, sí. poniendo Árboles Sin Fronteras, sí. ahí van a encontrar toda la información de cómo llegar, o nos escriben a arbolesinfronteras@gmail.com, les mandamos cómo llegar o coordinan con nosotros, porque generalmente vamos, algunos van solos, pero algunos vamos en grupo. Excelente. Depende desde dónde se viene, ¿no? Bueno, buenísimo. La idea es comer todos juntos y disfrutar un día al aire libre con trabajo, ¿no? Con trabajo y plantando vida. Así es. Bueno, Manuel, un placer haberte tenido con nosotros en Pura Vida. Espero conocerte pronto personalmente y conocer los árboles también. Bueno, están invitados, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Chao. Adiós. ¿Cómo se nota, no? Cuando hablas con alguien que tiene pasión por lo que hace. Y vos sí. Lo escuchabas a Manuel y te lo imaginabas con la pala. Sí, totalmente. Y el plantín. Totalmente. Muy eso bueno. Sí, creo que es la clave de la felicidad. Hacer lo que a uno le gusta, ir por ello. Ir por ello. Bueno, y otra clave para la felicidad es escuchar buena música. Sí, la música te alimenta el alma y la vida, claro. Ella es Aretha Franklin. A las 7:39 minutos de la tarde. Respect. Desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Yo entre ellos, quiero de los jóvenes. Tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Todas esas cosas que andan por ahí. Bueno, hay que estudiar de todas, todas. derechos del hombre. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. No olvido ni perdón. Mil años de prisión. CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia. Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia Argentina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Estos son los modernos mandamientos de pura vida. Conocerás un lugar distinto, mínimo una vez al año. Vale que sea en tu misma ciudad. Ejemplos: un edificio, la casa de alguien, un parque, un museo, una calle, un bar. Para proponer nuevos mandamientos, escribinos a puravidaenlaradio@gmail.com. Te podés ganar el cielo. Comunicó. Tengo sí, uno de. Claro. Tengo un mensajito que me dejó Vivi de Caballito, que ahí está va. Embarazada de Matías. Lo leo. Este, Matute. Claro, está atrasado, porque Vivi va a decir qué le pasa, que está como retrasada esta chica. Pero bueno, pasó el miércoles pasado, pero no tuvimos tiempo de mandarlo al aire. Lourdes nos dejó un mensaje. A ver, vamos, Lourdes. ¿Qué dice? La puso muy buen programa. Arriba, Lourdes. Arriba, pura vida. Agenda para el fin de semana. ¿Planes? ¿Alguno? Falta. Yo voy a ser medio repetitivo, descansar. Sí. ¿Qué embole pasar el fin de semana con vos, Furfaro? No sé por qué me da la sensación que me aburriría un poco. Bueno, no, tampoco me digas así. No, no, bueno, me subestimes, sonsa. Por ahí alguna sorpresita. ¡Apa! Bueno, el jueves... A ver, ¿vos qué vas a hacer? Jodona. Yo no sé, no estoy segura qué voy a hacer, pero les propongo lo que pueden llegar a hacer ustedes. El jueves a las 20 horas está el evento este Cine en la Huerta. Van a estar dando el Club de la Pelea en el Espacio Cucoco. Esto es en Saavedra, Plaza Oeste, 3556. Recordamos que estos son los chicos de la Huerta Orgánica de Saavedra. ¿Usted, Bonaudi, qué va a hacer el fin de semana? Apa, ¿tiene plan? Tenemos un invitado. ¿Micrófono? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo, en verdad, todos los fines de semana tengo algún plan. Va a tocar, me parece. Sí, este fin de semana vamos a tocar con La Corvina, que es una banda rioplatense que donde canto. Vamos a ir a Azul. Azul. Sí, un lugar precioso, se llama Difa. Es una en la fiesta. Provincia de Buenos Aires. Azul en la provincia de Buenos Aires. Se llama Fiesta Mutante, porque a partir de ahí, digamos, nosotros cambiamos la piel, nos ponemos más felices. Sí. Y volvemos mucho más alegres. Y eso repercute, digamos, en nuestras familias. Totalmente. Porque no. Entonces es el sábado. Sábado, sí, en Azul. Si hay alguien escuchando de Azul, vamos a estar ahí con el Turco Chiodi y nosotros con la banda La Corvina, que es una banda netamente rioplatense para bailar murga, candombe y otras latines. ¡Qué lindo! Para mucha percusión. Mucha percusión, mucho coro, qué mucho lindo, color. Tanto comunitario, me encanta. Sí, podríamos decir que sí. Y si no está escuchando a nadie en Azul, vayan, porque Azul está bueno. Van, pasan el día, la noche, y después se pernoctan por ahí en algún motel de la ruta. El viernes les recomiendo una fiesta buena a la noche, después de las 12 de la noche, en el barrio de San Telmo, Balcarce 563, Goliat. Fiesta de gigantes. Gigantes del vinilo estarán ahí en las bandejas animando la noche. Bueno, el sábado pueden ir al evento acá del compañero Bonaudi. Ajá. Y también, si están por acá más tempranito, pueden ir al evento en Morón, de la Reserva de Morón, que nos propuso Manuel. Exacto, de Árboles Sin Fronteras. Y también hay otra cosita. Miren cómo los invito a recorrer un poco GBA, ¿eh? El Gran Buenos Aires. En Isidro Casanova se va a estar dando un taller de construcción nacional, nacional, natural. Ajá. ¿Ok? Así que nacional y natural mejor todavía. Bueno, y eso. Bueno, ¿y vos? Eventos. Yo. Sí. Bueno, no sé, mañana es mi cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de la señorita Pamelit Kueller. Así que... Festejos, me imagino. Explota todo. Festejos seguro. La velita la voy a soplar seguro. Es una manteca. Seguro. Escúchame, que no se pregunte la edad, ¿no? No, yo sí, por ahora puedo seguir respondiendo. Sí, bueno, ¿cuántos 29. Años? Es un apéndex. Pensaba hacer una fiesta con ñoquis. Con ñoquis. Pero, no. Digo, no invitar a ñoquis, sino okay. Preparar ñoquis. Tipo, los invitas y no vienen porque son ñoquis. ¿Sushi? No. No come sushi. Sí, como sushi, pero no, ni en pedo. Muy fácil hacerlo. Muy fácil de hacerlo. Acabo de ayer hacer la experiencia. Yo que vengo comiendo toda la vida lechón y asado y achuras. Sí. La pasas mal. Era anti-sushi. Ayer con mi hija y mi hijo nos pusimos a hacer sushi y es muy fácil. ¿Fácil? Muy fácil y muy divertido. Ah, bueno. Hay que ir a comprar las cosas igual al barrio chino. Al barrio chino, que es lindo, que es un buen paseo. Un buen paseo para ir un fin de semana. Y se compran mucho pescado fresco. Sí. Yo no entiendo nada. También los veo ahí, veo tantos chinos, tanto pescado, tantas cosas. No entiendo, pero igual hay que animarse a probar. Lo que sí no aconsejo es comer en la calle fritanga, porque comí fritanga en la calle y quedé culito para arriba unos cuantos. ¿Cuántas horas? No, yo no. Vos perfecto. Se ve que tengo buenos... Tiene 29 años. No, pará, 28. Mañana 29. Mañana 29. Nada, ni lo siento, la verdad. Igual vamos a festejar. Sí. Perfecto. Algún festejo va a haber. Bueno, ¿qué más? ¿Pronóstico extendido? ¿Cómo me va a tratar el cumpleaños? Está haciendo más calor, ¿no? Estos días. Sí. Está como que te levantás medio fresco y después llega el mediodía y decís... Oh. Hay humedad. Bueno, la actual es 18 grados. Lindo. O sea que está lindo, una noche fresca, linda. Sí. Para chapar un poco en la puerta de casa. Sí, mira, acá el viernes dice que va a llover. Uh-huh. Ah, pero bueno. ¿Por qué en la puerta, no? Porque no chapaba adentro. Pero en la puerta es como más romántico, tiene un poco más de emoción. Sí, depende la hora, porque si está medio a la luz del día pasan con los autos y te dicen, conseguite una habitación. Sí. Bueno, aparentemente el fin de semana va a estar medio lluvioso. No le vamos a dar bola al pronóstico, yo te digo, va a estar espectacular, nene. Bueno. No le des bola. Espectacular, sí, espectacular. ¿Qué saben esto del pronóstico? Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos quedó... ¿pasamos todas las canciones? Sí. ¿Con cuál nos vamos a despedir, gato? ¡Cambiame la música! Eso, Johnny. Con la última, perfecto. Sí, las pasamos todas. Gracias, Luca Furfalo. No, por favor, gracias a vos. Nos estamos viendo el miércoles que viene. Juan Bonaudi, de Quien te viera. Sí, Quien te viera. Un placer haberlo tenido en el estudio. Muchas gracias, igualmente. Ahí nos estamos viendo. Buena fecha, sábado en Azul. Gracias. Gato Rodríguez en la operación, como siempre. Con los dedos mágicos, mágicos, mágicos. Las pezuñas. Los muñones. DJ. Bueno, quien les habló, Pamelit, hasta el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Los dejamos con Olvidaba Decirte. Chau. The wind is blowing, but I can't weather the storm. What do I care how much it may storm? Got my love to keep me warm. I can't remember the worst December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my gloves. I need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Yes, snow is snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm.